Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Porque la estabas esperando. Llegó la segunda temporada de Halo, una propuesta musical que busca en las canciones una excusa para la entrega y el disfrute. 60 minutos de canciones, una hora para desconectarse y conectarse. Conduce Pau Melgar. Guiona, edita y coordina Seba Peñi. Nos estás escuchando por Pedal. Nos podés escribir al Instagram de Pedal, @pedaluy, o al Instagram de Halo, @halo_pedal. Por lo pronto, acá venimos a hablar de música. La propuesta entonces, una hora de canciones, para desconectar del exterior. Una selección hecha a medida. Halo comienza su segunda temporada con el poderoso Ed Mota. De su disco Aor vamos a escuchar 1978. Thank you. girl doing it all. I'm well established. I ain't trying to lead you on. Just want to ask if you might want to give me your name. Explain your status. You know I see you time to time. You seem available. Don't mean shit. I know these bitches want to settle you. Gotta say you on my short list of few. Them other dudes is okay, but I'm feeling you. Want you in the best way. What you gonna do about it? Why don't you just test me? You won't want to do without it. No, I'm coming at you hard, eating the thug. And I ain't giving up till I get that gangster love. Tight hair done, outfit crazy, skirts fit just right. White beater with a banging tan, walking, demanding all eyes. Baby, here I am. Ain't ashamed of my frame, and I know you're watching. Putting on a show for you, popping, I ain't stopping. You know. Lot of action in your corner, yeah, you're doing it too. Only thing to make it better, though, is me with you. You know, and you know you're feeling that regardless of your frontin'. And I heard through the streets it was me you wantin'. Let me find out you shy or something, but I know you're not. So stop the games and approaches, you really not. In place, shouldn't have took you so long in the first place. I'm just playing cutie, yeah, give me a call. No, it's cool, you ain't gotta see me till my car. I'm a big girl, but you'll find out. Stuck for me while I drop top and ride out. Will spin it, wanna know what shorty all about. But it's cool, I'm drooling and these words is coming out my mouth. Aló. Los 2000 nos traen la música de Eve junto a Alicia Keys. Ambas juntaron fuerzas para la canción Amor de Gangster. sudor, ritmo y delirio. La música de los muchachos de la secta evoca a muchos de estos estados. De su segundo disco, estábamos escuchando Fuego a la Yuta. Escuchamos el espíritu del funk sobre un colchón de música tradicional turca. Es una joya el disco que hizo Mustafa Özkem allá por 1972. Se puede percibir la novedad y la frescura en la música que ejecuta la orquesta. Escuchamos la canción que abre el disco. Se llama Mientras va a escudar. Asistimos a la unión de la orquesta del show vibrando al compás de la samba. Elsa Soares, en su segundo disco titulado Bossa Negra, logra conjugar distintas propuestas sonoras. La voz de Elsa es un elemento ineludible en toda esta cuestión. La canción que escuchábamos es Rosa Morena. Pa, pa, pa. samba, vem samba. Que o pessoal está cansado de esperar. Oh, Rosa. Que o pessoal está cansado de esperar. Oh, Rosa. Tim, tam, tim, tam, tim, tam, tim, tam, tim, tam. Oh, Rosa. Tam, tim, tam, tim, tam, tam, tim, tam, tim, tam, tim. Oh, Rosa. Tam, tim, tam, tim, tam, tim, tam, tim, tam, tim, tam. Estás escuchando Halo. Estás en Pedal. Salimos los martes a las 20 horas y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Pedal no es solo radio. También es fotografía. También es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate compartiendo nuestros contenidos. Halo, música que crece en tus orejas. La maravilla de Joni Mitchell en vivo, eso es lo que se viene ahora. Su presentación en la Isla White en 1970 es recordada aún hoy. Vamos con uno de sus grandes éxitos, Gran Taxi Amarillo. Llegado tan lejos. lejos. Ya no sé ni qué decir para poder seguirte viendo. Y que no quede así en nada, nada. No quiero esperar a mañana, mañana. ¿Qué pasa si es que lo intento? Te acercas y siempre tiemblo. Semanas pasaron y ya pienso en futuro. Dijeron que se notaba, tus amigos les doy gracia. No entiendo qué me pasa en el corazón. Y espero que entiendas todo lo que siento adentro de este sentimiento que me suena así. Aló. Lo que escuchamos es Samuel Acosta, una de las promesas musicales que hay en Uruguay. Su sonido es contemporáneo y cuenta con un armado clásico de banda. La canción se llama Poppy y salió el año pasado. ¿Qué pasa si es que lo intentas? Te acercas y siempre tiemblas. Semanas pasaron y has pensado en futuro. Dijeron que se notaba, mis amigos les das gracia. No entiendo qué nos pasa en el corazón. Y espero que entiendas todo lo que siento adentro de este sentimiento. Que a mí me suena así, como te suena a ti. Espero que lo estés sintiendo. Ahora es el turno de Amber Mack, que nació en Tennessee, Estados Unidos. Ella desarrolla un sonido que coquetea con lo alternativo a través de lindas melodías. Vamos a escuchar la canción de 2019 llamada Generosa. Tonight I'm feeling generous. You always catering to me, so let me put you first. Yeah, I got. Yeah, I got. Yeah, generous feelings. Whatever you desire, sit back and receive it. It's about you tonight, yeah. First, let me give your eyes a taste of what's underneath this lingerie. So many reasons to give you what you deserve. Don't lift a finger, don't. I'm gonna put in the work, let me focus on you. Finna get that 50 shades, yeah. Say what it is and I'll obey, yeah. I ain't seen you in like 7 days. I just wanna stay here for the weekend and get fed. Turning off my phone, yeah. Putting on some slow jams. Taking off your clothes, yeah. It's on you, yeah. It's on you, yeah. Tonight I'm feeling generous. You're always catering to me, so let me put you first. Yeah, I got 50,000 ways to make your eyes grow back. Hey, you're talking to yourself like how she ride. I got popping up every on. I'm feeling generous. You look so good, you make me wanna throw a million ones. Yeah, I got 50,000 ways to make your eyes roll back. Have you talking to yourself like how she ride? I got, yeah. Experimental. You wanna play some roles? Get presidential. I'll be the Marilyn giving the cake to you. Like a movie in black and white. Move to the music. Throwing it back in time. I ain't seen you in like 7 days. I just wanna stay here for the weekend and get faded. Turning off my phone, yeah. Putting on some slow jams. Taking off your clothes, yeah. It's on you, yeah. It's on you, yeah. It's on you. Tonight I'm feeling generous. You're always catering to me, so let me put you first. Yeah, I got 50,000 ways to make your eyes roll. Hey, you're talking to yourself like how she ride like that. Pop another berry on, I'm feeling generous. You look so good, you make me wanna throw a million ones. Yeah, I got 50,000 ways to make your eyes roll. Have you talking to yourself like how she ride? Poética de Cabrera en manos y cerebros de bolsa de nylon en la rama del árbol. La canción, encima, cuenta con la participación del mismísimo Fernando Cabrera. Estamos escuchando Bandera Amarilla. La roca crea, la arena canta, alguien golpea, alguien aguanta, la arena era,

lo que pude tener. Lo demás no me lo guardé. Mis amigos me ayudaron otra vez. No vivo del rock. No vivo del rock. El rock vive de mí. El amor que diste no recibiste. Y cuando me viste dijiste fuiste. Cuando te perdí, perdí. De ir a Chile. Vamos a escuchar parte del disco Todos los veranos del mundo de la banda Tuna Cola, un álbum que gira alrededor del verano. De ahí vamos con la canción Tornado. Salimos a bailar, apenas la noche es noche. ¿Qué otra cosa hacemos si no hay nada más que hacer? Quiero música hedonista para chicos aburridos. Me pongo la ropa de combate y me enchulo los sentidos. Lo que está hecho ya está, persigo la luz y suelto el cuerpo. Y me hago el weón y bailo cerca tuyo medio lento. Mirada es bala, el diablo es bueno. Y esa carita de pendeja me dispara al cielo. Y todo se vuelve más lento. Un tornado contigo al centro. Thank you. vieja me dispara al cielo y todo se vuelve más lento. Un tornado contigo al centro. El rock montevideano actualmente tiene a Obelisco como una de las nuevas referencias. De su trabajo del año pasado titulado Sueños y Jardines, elegimos la canción Plan Perfecto. Luego de Obelisco viene el cierre de Halo, en este caso a cargo del mítico Fat Mike y sus NoFX. De su décimo disco, Lobos con piel de lobo, cerramos el programa con Viendo doble en la triple roca. Parece que siempre es tarde. dead, yeah, flicking on bar stools. We're praying that the taps will keep the holy water flowing. Key kicks of communion, then a long night of confessions. Coming home.